Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Sí, está bien. Tomé un aire y suspiré, me hizo el ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenísimas tardes, tarde de primaveral, de verano, no sé qué onda. ¡Qué calorón! ¡Qué calorete! Ay, sí, hace calosísimo. Está hermoso el día y viene la Santa Rosa. Ay, se viene con toda esta humedad, parece ser o no. Sí. Ella es la del pronóstico. Nancy de pronóstico. La chica de pronóstico. Claro. Programa número 13. No sé qué tiene que ver con el número 13 y encima cae martes. Para algunos es Jetta. El 13. Para algunos es buena suerte. Para mí, buena suerte. Es que hay que mirarle siempre el lado positivo a las cosas. Sí, yo sí. ¿No? Bueno, acá Miri les habla. ¿Qué tal? A Lut. Hola, Miri. Diosa, ¿cómo estás? Hola, Miri. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Cuéntenme un poquito. Bueno, ustedes sabrán que yo me la pasé en cama, dolorida, pero bueno, acá estamos. Sobrevivió. Sobrevivió. I will survive. ¡Qué fuego! ¿Nos querés recordar la página donde nos pueden escuchar en vivo online now? Sí, nos pueden escuchar por FM 106.3 o nos pueden escuchar por la página web www.radionauta.com.ar. Así que ahí nos buscan, nos escuchan, nos mandan mensajitos, que ahí nos vamos a estar pasando el número y nos cuentan cositas. ¿Cositas? De las hoy, fiestas. ¿Hoy qué era? Okay. Temática fiesta, temática 13, todo junto, todo, ¿no? Todo. Bárbaro, hacemos todo un combo. Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Milis? Todo bien. ¿Cómo pasaste el fin de reina? Súper bien. Lo pasé en bomba. Qué genial. Me encanta. Bueno, tenemos el que ven radio. Radio venganza. Venganza. Venganza afectivas. Uh-huh. Tenemos TikTok, Venganza Radio Afectivas. Y tenemos el número que nos mande mensajitos. Dale. Que son. Bueno. Dodo unos 48 81 117. Buenísimo, hay que manden su anécdota de boliche, su boliche preferido en ese momento. Ah, sí, que nos mande. Todo ese tipo de cuestiones. De cuestiones, que nos mande mensajito para escucharlo y para leerlo después. Genial. Lobita querida, ¿cómo estás? Acá yo, sí, la única, la más linda, la más mejor. Cerruchando piso, ya arranqué cerruchando piso. ¿Hoy quién falta? Nos falta alguien. Ay, y bueno, no vino. Mi primer víctima. No vino. Fue mi primer víctima. Ay, tenés no. Que practicar esa risa de malvada. Ahora sí. Qué fuerte, nos tenés salido. Está triunfando la loba, ¿eh? Hay que cuidar nuestro puesto. Está tremenda. Sí, sí. Bueno, mi primer víctima, Emi, que todavía no ha llegado. Debe estar en camino. Debe estar en camino porque viene de lejos, pobre. O en alguna tetera. Debe estar, lo más probable. Hay que preguntarlo. Bueno, nada, saludamos a Chana, que está con nosotros. Hola, Chanita. Ay, hola, bienvenida. Chana. Bienvenida a la Argentina. Hola. Y Cami también. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Cami. Cami, como siempre, que nos opera. Sí, que no aguanta. No podríamos hacer esto. Es verdad, pobre Cami. Buenísimo. Y hay varias cositas, ¿no? Que tenemos. Uy, tenemos información. ¿Algún rolete? Tenemos de trolo. Sí, también, tenemos muchísima buena música. Vamos tenemos de los boliches también, ¿no? Sí, boliche, marchas, protestas, talleres, así que tenemos de todo, Mili, para contar. Combo de todo. Bueno, le damos comienzo a este programa de martes, 13. Programa número 13. O sea, nada que ver con el mes, pero hoy es nuestro programa 13 y es martes. Martes. O sea, nuestro para nosotros ritual. Martes 13. Vamos a encender una hoguera y a sacrificar gente. Bueno, un buen número para las radios nosotras. Llegamos a 13. Sí, buenísimo. Sí, arrancamos con todo. Vamos a empezar la tarde. Musiquita y seguimos. Heart, what do you feel? 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, arrancamos sección noticias. Hola Emi, ¿cómo estás? Acaba de llegar. ¿Dónde anduviste? Todo transpirado, qué calor. Qué calor, you. Bienvenida a la Argentina. Cafecito, no es que el cafecito, pero le quiero dar un cafecito a la línea oeste. Que anda re mal. No, no, cafecito para todos ellos. Dale, de una, le mandamos a la empresa. Bueno, sección actualidad. Tenemos a Lobita, ¿nos puede decir algo en general? Y vamos comentando un poquito de todo lo que hay. Dale, sí, mirá, a ver. ¿Qué dale. Tenemos? Marcha por el tema de los terrenos, que bien. Bueno, ahí después Luz nos va a contar un poquito. Tenemos marcha de Gatillo Fácil. Bueno, estuvo la protesta también por el tema de los bachilleratos de adultos. Bárbaro. Y bueno, tenemos la asamblea abierta del Encuentro Plurinacional. Buenísimo. Así arrancamos que tenemos un con algo. Bueno, vamos a ir arrancando con alguna movilización que se realizó el día viernes. Ahí en Plaza Moreno, uh-huh. Para exigiendo, digamos, se marchó, digamos, hacia el arzobispado para realizar como un reclamo por unas tierras que fueron cedidas a unas personas, claro, a un barrio, al barrio del Retiro, el Rincón. Ah, el Rincón. Barrio del Rincón. Y entonces el barrio lo que estaba intentando hacer con esas tierras es construir jardines y no me acuerdo qué otras cosas más. Sí, una salita también querían hacer. Una salita de salud. Sí. Y bueno, y esas tierras de repente el Estado decidió como decir, bueno, no, se las vamos a ceder a las arzobispado para que construya, no sé. Una parroquia. Sí, una parroquia. No sé, qué hará el arzobispado con eso. Pero bueno, la idea es que en ese contexto, digamos, del reclamo de las tierras y de las cuestiones de los terrenos fiscales, digamos, que son, bueno, esto es algo que realizó, digamos, la municipalidad, digamos, el intendente Garro, digamos. Garrón. Junto a concejales, digamos, de Cambiemos y del Frente de Todos y del bloque Generación para un Encuentro Nacional, legalizando el robo de los últimos terrenos fiscales del barrio El Rincón por parte de la Iglesia Católica, otorgándoles un comodato a 99 años. Allí quieren construir una sede de Cáritas con fondos nacionales y una parroquia. Ahí estaba, había que leerlo un poquito. Está bueno leer como algunas cosas que aparecen porque, bueno, de repente está Garro, está también El Frente de Todos, que es a nivel nacional. Y bueno, ahí hay un encuentro nacional del bloque Generación para un Encuentro que no tengo ni idea de qué es. Pero bueno, la cuestión es que otra cosa importante es que se hizo la movilización para exigir, digamos, Iglesia y Estado asuntos separados, ¿no? Esto es una, como con intenciones, digamos, de que la Iglesia Apostólica Romana, que es sostenida, digamos, por el Estado argentino, y que mantiene, digamos, una injerencia, digamos, en la legislación, en por ahí ciertos derechos, como mucha influencia activa en la última dictadura militar y como, nada, toda una cuestión moralista de la sexualidad y un montón de otras cosas. Eso es financiado por el Estado argentino y uno de los reclamos que se realiza es, bueno, que el Estado deje de financiar y que se separe de una vez de la Iglesia Católica y que cada cual elija, digamos, ¿no? Como su religión es, o bueno, Argentina es un país que es como de libre elección en ese sentido, ¿no? Tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo se dice, pero bueno, cada cual puede elegir la religión que libertad de culto. Sí, libertad de culto, ¿no? Pero financia particularmente a la Iglesia Apostólica Romana. Sí. Está bueno, aparte de sí, yo por lo menos adhiero un montón a eso, que se tiene que terminar esta cosa de Iglesia y Estado, así que hay que dividir un poco todo eso. Exigimos la separación, claro, del Estado de la Iglesia. Así es. Bueno, ¿alguien anduvo en la marcha? Sí, mira, estuvo la marcha del Gatillo Fácil. Fue el día 26 de agosto, familiares y vecinos y de víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas, se movilizaron desde Plaza Moreno a Gobernación. Entre el 10 de diciembre y el de 2019 se cometieron 411 asesinatos en manos de las fuerzas represivas. Una persona es asesinada cada 20 horas, ese es, digamos, el número que nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto? Porque obviamente que las fuerzas policiales están para cuidarnos y bueno, en cierto modo, bueno, nos están matando, así que bueno, se realizó esta marcha que es muy importante que se dé, porque también esto tiene que ver con la política, ¿no? Entonces, bueno, adherimos también un poco a todo lo que tiene que ver con el Gatillo Fácil y obviamente que estamos súper en contra de todo eso. De una, sí. Así que sí, bárbaro. También tuvimos una marcha, una protesta del Bachi de Adultos. ¿Querés comentarnos algo, Mili? Sí, el miércoles 25, desde la Mesa Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, tuvimos una concentración ahí en el Ministerio de Educación, nada, exigiendo ni más ni menos lo que les corresponde a los bachilleratos, o sea, alimentos, alimentos de limpieza, materiales para la escuela, que obviamente no hay nada, conectividad para profesores, alumnos también. No exigimos ni más ni menos los que nos corresponde, un derecho al estudio digno y básico para aprender, ¿no? Que nos reconozcan y la oficialización también, que salgan los certificados de las organizaciones sociales, de los baches en lucha que venimos luchando hace mil. Y eso. Algo que nos comentabas, sí, que nos comentabas el otro día en la reunión era que por ahí una de las cosas que se reclamaba es que una vez que se egresen, los mismos docentes puedan entregar los certificados de recibido, ¿no? Eso, que salga de acá, de la organización de donde se hace todo, que salgan los títulos, o sea, por así decirlo, de secundario, que no tengan que pasar por acá e irse para otro lado, que después te tarda un largo tiempo en que te den tu certificado de estudios terminado. Claro, es mucha burocracia, claro. Y la idea sería acortar los tiempos, porque eso también ayudaría a uno a seguir con los estudios o con algún trabajo. Claro. Y eso te impide mucho, porque se alarga mucho. Claro, es como muy engorroso todo el tema. Y también pedir algún que otro material, porque no unas computadoras, que estaría bueno también. Conectividad es eso lo primordial, creo yo. Después también tizas, o sea, cosas que sirven para el estudio, creo. Claro, cosas básicas que tendrían que estar, que no tendríamos que estar exigiendo o pidiendo, como son las cosas que nos sirven, ¿no? Como las tizas, algo tan esencial, ¿no es cierto? Papeles útiles. Los bachilleratos para adultos también tenemos derecho a estudiar, a terminar el estudio, creo, ¿no? Está sí, bueno. Ni hablar. Yo terminé a la noche también y nada, también no. Estábamos como muy carentes de todas esas cosas y bueno, también así que súper adhiero a ese reclamo. Vamos por eso. Ahora el 9 de septiembre tenemos otra reunión, así que vamos a ver qué se define. Espero que antes de las elecciones salga todo esto para poder tener certeza de que nos van a cumplir, ¿no? Así estaría es. Más que... Ojalá. Acertado. Otra de las noticias, mañana se realiza una ¿cómo es? Una asamblea abierta por la coordinación de La Plata de Tehuel, 18 horas, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, que así el que se quiera acercar a participar. Ahora el 11 de septiembre va a ser 6 meses de la desaparición de Tehuel, y así nada, vamos a organizar para seguir pidiendo la aparición con vida de Tehuel y bueno, y también justicia por Soraya. De una. ¿A qué hora era la asamblea, Emi? 18 horas. 18 horas, en el Olga. Acá en el Olga. Bien. Sí. Así ¿quieres decirnos la DIRE? Así alguno que se quiera sumar también. ¿El Olga? Sí, el Olga quedan 60, 10 y 11, altura 722. Genial. Sí, ¿no? 722. Quien quiera participar también, que está bueno. Súper bienvenido. Bienvenida sea. Sí, vamos a estar acá nosotros también. ¿Algo más nos quedó? Así que sí, bueno. El encuentro. Un encuentro. Tenemos la asamblea abierta del Encuentro Plurinacional La Plata Berisso Ensenada de Mujeres, Trans, Travestis, Personas No Binarias y Transmasculinidades del 2021. ¿Tienen fechas ya para hacer la gran movilidad? Mirá, primero la asamblea va a ser el 3 de septiembre en Plaza Moreno a partir de las 5. Genial. Y después el encuentro, o sea, todos esta asamblea se lleva a cabo para organizar el encuentro que va a ser el viernes 8 y sábado 9 de octubre. Genial. Así es como que, para ultimar detalles de lo que se va, claro, lo que sí, se viene. Sí, porque aparte va a haber de todo. Dicen que va a estar buenísimo. Va a haber charlas, va a haber actividades, va a haber cursos. Así que todo eso, bueno. Con estas asambleas estamos organizando todo eso para que salga todo impecable. Así que bueno, nada, los esperamos el viernes 8 y sábado 9 de octubre. Así que bueno, están todos súper invitados. Genial. ¿Dónde sería eso? En Plaza San Martín. El viernes 3 de septiembre en Plaza San Martín a las 5 de la tarde va a haber una asamblea abierta. Bárbaro. Para la organización de lo que va a ser el Encuentro Plurinacional. Buenísimo. Genial. Ahí estaremos entonces. Sí, obvio, obvio. Así que, bueno, ahí vamos a estar. ¿Descontracturamos con una musiquita? Ay, sí. Fue bastante intensa la sección noticia, mucha, ¿no? Mucha noticia. Pero bueno, la gente necesita saber qué está pasando a nuestro alrededor. No es todo teteras ni cosas así. O sea, ahí. ¿Por qué la miran a Emi? Porque, no sé, se me dio por mirar. Bueno, vamos a una musiquita y volvemos después en un ratito. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Yeah. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Calle, calle. Hasta mañana, calle. Volvimos, volvimos. Acá estamos de nuevo, programa 13. 13. Para algunos es un día de mala suerte, ¿no? Y mira, Emi, preguntémosle. No, pero hay una cábala igual. Dicen que los días 13 tenés que poner tus tres deseos y ponerlo en el pie izquierdo atrás de la zapatilla. ¿Cómo? Ay, qué complicado. Qué cabulera que son. Lo tenés que hacer. Vos no lo hiciste, por eso llegaste tarde. No lo sabía. Yo en los tres deseos pido chongo, chongo, chongo. Y que habiliten más tetera. Claro. En todos los partidos, localidades, partes de la city. Hay qué genialidad. Los 13, Mili. ¿Vos no tenés ninguna? No soy cabulera. ¿Ponerte la tanga al revés? No. Algo, tenés que tener algo. Yo sí, yo me traje la bombachita roja. Sí, esa es contra la envidia. Sí, pero bueno, pero es para contra la envidia. Bueno, y más hoy, viste, un 13 para nosotros es como importante. Sí, tenemos. Para que nadie me la envidie. Claro. Tenemos sesión de rotation. Amy, ¿quieres contar un poquito que anduvimos de rotation el viernes 14? ¿A dónde fuimos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué los dieron de tomar, Mili? ¿Qué era eso? ¿Era un daiquiri o qué? No recuerdo nada. Para mí era hielo con frutilla y no sé. Eso me estaba asqueroso. Para mí la agarraban. ¿Viste la verdulería cuando tira la frutilla ya pasada? Para mí agarraron. No, pero no tenía ni gusto a nada. No, nada. Bueno, ¿querés nombrar ese lugar? No, mejor no lo nombremos. No lo nombremos, pero decimos que ese lugar, el daiquiri espantoso. Sí. Era un asco. Y que uno, como siempre, del tiempo del ambiente, siempre termina cayendo a esos lugares. A esos lugares. Porque no tenés otros. Sí. Y menos acá en La Plata. O sea, te tenés que ir a Capital o a algún lado. Pero bueno, acá en La Plata tenemos eso. Y bueno, hay que bancársela. Pero bueno, tan mal no la pasaron, ¿no? Porque, no. A ver, cuéntame. ¿Qué hicieron? Estuvo muy lindo. Estuvimos de pose. Encontré a alguna amiga ahí. Copeteamos, champán de por medio, que punk pan, la Emi, que estuvo ahí haciendo sus cosillas. A ver, Emi, ¿qué estuviste haciendo? Perreando. ¿Qué hicieron? Estuvimos perreando mucho arriba del escenario, arriba del bafle. ¿Y perreas solamente el boliche? Show de stripper también hubo, ¿no? Ay, sí, acariciamos los strippers. Acariciamos, dijo. Tocamos, metimos mano. Acariciaste. Viste que te venden abajo de esa cosa negra. ¿Qué pasará ahí abajo, no? ¿Quién lo habrá hecho? No sé de qué hablas. Y que te ponen la toalla negra. Ah. ¿Nunca lo hiciste? ¿La descubriste vos? No. Las perdidas en el tiempo, chicas. Emi, yo soy muy inocente en esas cosas, pero yo vi como que te perdías por momentos estabas apretando ahí en el lugar, no sé. No, Mili. ¿Se puede contar eso? Le estaba contando sobre la radio al chico. ¿De qué estaba? Lo que pasa es que se lo tuve que hacer con lengua. Claro, porque no me entendía. En lenguas vivas, así. Claro. Como la música estaba muy fuerte, le tendrías que languetear oreja también, digamos. Claro, la oreja. Creo que era... eso está bueno. Porque no se puede besar si estamos en pandemia. Claro. Qué loco. Y bueno, yo después de tanto tiempo salí justamente ese mismo día, recibí mi certificado de, para no decir tan largo el nombre, promotora de salud, por así decirlo, y bueno, salí a festejar. Al día siguiente de mí, te digo la verdad, me quería morir. ¿Por qué? Tomamos un montón. Tomamos un montón. Yo estaba que me moría. Claro, no, estaban de fiesta, estaban festejando. Y estaba de fiesta. Que champán, en un momento la perdí a Mili. ¿Dónde está Mili? Se escondió en el baño. Estaba ahí, acurrucada en el costado, mirando cómo los demás chapaban, comían. Hasta Germán. ¿Alguien le cree? Yo no la creo. Sí, créanme. Créanme. Yo no la creo. Nadie te cree. Nada. Yo soy la víctima, sí, pero Germán me dejó tirado. También, contá sí, eso. Mirá vos. Se fue con el chamán. Mandala a la hoguera, la Germán. Después de tanta cuarentena, dijo, acá es la mía, mi noche. No, Mili, te veo la verdad. Tanta producción, tanto todo, y al final... Ahí quedaba en un rinconcito con la amiga maricona que la invitaba a champán, nada más. Mira, hay fotos. Yo lo único que les voy a decir a todos los que nos están escuchando, que hay fotos, hay pruebas. Hay pruebas. De todo lo que estamos hablando acá. Mira, la loba no puede decir mucho porque yo estaba en el bolillo y me mandaba mensaje que decía que estaba tomando un té con hierba. ¿Puedes mirá creer? Ustedes festejando. Preguntale lo que quieras, loba. Nos tenés acá en persona. O sea, pregúntale a Emi, pregúntame a mí. O sea, lo que quieras saber, yo te digo la verdad. Bueno, o sea, ¿qué pasó después del boliche? Eso es lo que nos intriga a todos. Ay, no, Nancy. Sí, a mí me deja con las dudas. ¿Qué pasó, Emi? ¿Se fueron? ¿Pero qué pasó de pasar entre un chico gay y una chica trans? Entre la mañana se cerró el boliche. Muchas cosas. Pero si al chico gay le gustan los chicos y a la chica los chicos también. Bueno, pues yo me quedo con la intriga. ¿Qué hicieron después del boliche? ¿Se fueron a dormir juntos? No, me mostró sus vestiditos, yo me probé los tacos de Mili. Claro, la monté y a ver cómo quedaba, sacamos fotitas y nada, me fuimos a dormir como dos minas buenas. A Mili le encantan las fantasías. En un momento dijimos las 5, los vamos para la zona y después dijimos no, ya. Digamos, si citemos a nuestra gran querida Karina, le decimos, lo dejamos a su criterio. Piensen lo que quieran. Pero ¿cómo fue todo? Yo no creo. ¿Cómo durmieron juntas? Así que dormimos con las dos perritos de Mili y con los dos gatitos que se peleaban. Claro. Así que, bueno, dejamos a tu criterio, Nancy. Qué intriga. Eso nos va a quedar intriga. Por la intriga que, sí. ¿Qué pasará entre Mili y las Emis en las camas? Sí, porque vos... Yo tengo una fantasía, porque te quedas con las dudas. Te quedas con la duda. Porque, obvio, entre amigos no hay carnes prohibidas. Yo creo, para de mis partes, no. Si mi amigo duerme conmigo, tiene que... Hay que pasar de todo un poco. Esa está buena, entre amigos, ¿vale? ¿Vale todo entre amigos? Sí, el amigo sí, le... dice que sí. No, el amigo, pero... Si el amigo le gusta, obvio que... Pero si las amigas son las dos mujeres, o sea... Somos las dos más minas que cada uno. O sea, somos yo dos no le veo minas. Tan mina el miembro. Siento que es un más macho. Es una piba. Es una no, piba no, más. O sea, lo que aparenta no dice nada. Claro. Ah, mirá la carita que tiene. Es más nena que yo. O sea, igualmente se pueden divertir, ¿o no? Obvio, sí, mutuamente. Si son las dos nenas, obvio, también se pueden divertir. Por ahí invitamos a alguien. Claro, no, pero vos vas a la casa de Emilia, apretás un botón y se da vuelta la pared y un montón de chiches. Ay, o sea, se pueden divertir con todo eso. ¿Qué? Con una, todos los chiches de Emilia. ¿En serio? Queríamos sumar a José, si lo está escuchando. José estaba lo durmiendo, la José. La seguro. José estaba durmiendo, no se quiso sumir. Ah. Sí. ¿Algún recuerdo que tengan de algún boliche allá por los años, no sé, cuando se podía salir sin restricciones, sin nada? ¿Se acuerdan de algún boliche o algo a donde han ido alguna vez? O sea, como para salir un poco del tema de Oga, que deja muy, muy patético. Ay, lo nombré. Chivo, mucha, chivo. Mucha nenona, mucha mezcla de todo, que como que no se resolvía bien la cuestión. ¿Qué era? O sea, yo qué te preguntaba, Emi. Sí, ¿qué es esto? ¿Qué son? Eran los X-Men, estaban todos. ¿Qué estaba sos, le dije? Estaban todos ahí. Claro, eran estaba todos. Tormenta. Eran todos X-Men. Eran X-Men. Era... Chicos, ¿deciste la cura? ¿Qué pasó? Qué fuerte. Para mí que la vacuna del COVID es la cura. Es la cura de todas las locas que había acá en La Plata. Bueno, anécdota de boliche. ¿Algún boliche que se recuerden de aquel tiempo? ¿Cómo salían? Yo empecé a salir de grande. Yo de 18, 19 años empecé a salir recién. Qué aburrida. Sí, muy aburrida. Tengo de grande, de vieja, por eso después. Yo a los 14 empecé. Así terminé también. Pero bueno, yo me acuerdo que. Y ahí en esas salidas de boliche, y lo conocí a Emi. Allá por 2017. No, 2007. ¡Qué pintas! Ahí revelan conocimos. Su verdadera edad. Y ahí ya tenían más como bueno. 20 años cada una. Ya, sí. Ya eran. Así que bueno, me acuerdo de esa época que la pasábamos muy bien porque éramos un grupo recopado y salíamos y. Pasaba de todo. O sea, pasaba de todo, porque aparte ahí había túnel, la música estaba muy buena, por ahí llegábamos traguitos gratis, que eso también estaba muy bueno. ¡Qué bueno! Y además, toda la. Que viajar en el tren, ¿no? Ah, y después nos íbamos a América. Tren. América en tren. Eso era todo un... ¿Todo ese desafío hacían para irse todo. A un boliche a conocer a alguien o a pasar un buen momento? Sí. Porque yo no les creo que iban a bailar. Y sí lo hacen. Tienen ellos. Caritas de tremendas. Que sí, las dos hasta tienen las vías, hasta arriba del tren, me parece. No sé. Creo que en sí. En el último vagón del tren. Milly saco bien. Conclusiones. Sí, sí, sí. Yo creo que son sí. terribles Somos, las dos. Sí, sí. Tendrán que llevarnos una noche de rotation a nosotras tres. Para mí que si la llevamos el viernes a Nancy la perdemos como a Germán, ¿no? Ay, no. Se me hace, se prendieron las luces y desapareció. A mí me gusta bailar, pero para levantar no. Después ya la vemos ahí. Me gusta ya divertirme. Nosotros te vamos a ayudar. al barman, a alguno de esos le vamos. Al que junta las copas. A divertirse y a hacer copas, dice ella, porque ella es muy de ese estilo, seguro. Sí, soy cabestera, me gusta la cabeza. Muy de ese estilo de hacer copas. Copas. Ella. Al que limpia el baño le vamos a presentar a Nancy. Ay, no. Ah. Y después tipos de boliches, porque, o sea, nosotros al ser del ambiente siempre generalmente terminamos en lo mismo, el típico boliche gay, en el antro que le decimos nosotros. Pero después hay otros. ¿Fueron a otros? Yo, por ejemplo, no he ido a otro boliche que no sea antro gay. Claro, digamos. De ambiente. Claro, de ambiente. No, después barcitos habían en su momento. Yo estoy hablando de los años allá por el 2000, 2001. Había varios barcitos ahí en 4 y 55. Bueno, nosotros tenemos eran como medio... Escondido. Para mí era como algo... Primero saliste del closet y después te metías para abajo de la tierra. Claro. Volvías abajo. Eran como y vos decías, pará que ya salí. Saqué todas mis plumas y vos me mandás al subsuelo. Sí, aparte era todo como clandestino, ¿viste? Sí. Porque era así. Mira, yo te cuento una anécdota que tenía de hace mil cuando empecé a salir al boliche gay que se llamaba Back, con el que es actual dueño de este otro boliche que nombramos con Emi. Sí. Nada, estaba justo, había otro boliche cerquita de ahí, a media cuadra, que se llamaba La Grieta. La grieta. Ahí en 5 y 55. Muy conocido. Y tenías que pasar toda camuflada, que no se den cuenta que eras puto, que salías del boliche de gay porque se armaba quilombo. O sea, claro. Tenías que pasar así calladita. Sí, te corrían alumnos. Sí. Claro, eso era como una cosa, viste, ay, ¿en serio? ¿Te va a pasar siempre así? Sí. O sea, los propios pibes de ese boliche te veían que pasaba, o que eras mariquito o algo, te iban a golpearte o a decir, claro. Cuando era volvías, como muy fuerte. Volvías a tu casa y no sabían si eran chupones o las golpizas que te daban la salida. Claro. Y de ahí yo te digo que nos pasamos por ese lugar porque nos íbamos a un barcito o un after hour que se llamaba Club 51. No sé si alguna tiene el nombre ese. Sí, yo conocí, fui una vez, pero que amanece hasta tardes, ¿no? Sí, sí, es un after. Pero Nancy, yo estoy hablando del 2000 y pico que vos estabas allá en tu país, creo. No. Yo era un chico todavía. O sea, yo tenía 15, 14 años. 15 años, como mucho, ponele. ¿Que ahora tenés 40? No. Pero tenía 15 años en ese momento. Te estoy hablando de allá por el 99. 1999. Ahí digo todo. Vos llegaste en el 2000. Claro, por eso. No existías. Así que ese barcito que llamaba Club 21. No, Club 51, ahí está. No conociste, Nancy. No. Ah, pero habían varios after. Sí, sí, sí. Se ponían buenos algunos, pero bueno. Por eso hay tipos de boliche, porque está el after, está no sé qué más. El after, contanos un poquito. ¿A qué hora se ponía bueno y hasta qué hora era un after hour? Y un after, justamente como en inglés es después. Arrancaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 12, 13 del mediodía. Vos terminabas el boliche convencional. O sea, nunca terminabas, continuabas. Y seguías ahí, pero tenías que estar ahí bien con un ayudín, porque si no llegabas. Con sustancias alucinógenas, ayudín, ese ayudín. Tipo de cosas. El ayudín ahí para poder aguantar el after, que también se ponía muy bueno, ¿eh? Pero no hay cuerpo que aguante. O sea, no, sin ayudín no aguantabas el after hasta el final. Así que bueno. ¿Querés contarnos algo que no, debes que tener? Me encantaría, digamos, hacer como un after, pero tipo, me acuesto a dormir el sábado, me levanto a las 5 de la mañana. Y ahí arrancás. Me baño y me voy al after. Ahí, esa era una también que hacía. Sí, esa, yo ¿no? lo he hecho. Me voy a desayunar al after. Yo lo he hecho eso, ¿eh? Desayunabas con un speed con vodka. Claro. Ese es el desayuno. Algo de eso. Qué genialidad. No hay cuerpo que resista a eso. No. Yo no podía, o sea, no estaba en mí. Aparte, viste, salías de un boliche, llegaba la luz, eras un murciélago, ¿no? Me desfiguré toda, ¿cómo hago? Claro, salías a las 12 del mediodía de un after y ¿quién eras? Todo el maquillaje corrido. Todo el tiki-tiki. Tenés que andar ahí en el barcito antes de salir afeitándote. Claro. Ya te empezaba a crecer la barbita y decías, ¡qué horror! Claro. No se usaba en ese estilo. Hubiese estado bueno que hubiese existido en ese momento el barbijo. Claro. La verdad que sí. Era eso. Eso sí estaría bueno. Como te decía, ojalá que vuelva otra vez a esa época, que haya otra vez boliche, que sean 24 horas. Sí, estaría bueno. Vamos a hacer un after de la radio nosotros, en cualquier momento. Sí. Acá en el Olga. Acá en el Olga. Le pedimos permiso. Sí, lo vamos a hacer. Hay que agendarlo para guardar lugar. Sí. Otra de las cosas que a mí me gustaba, no sé si a ustedes, es la previa. La previa a mí me encanta. Viste que vas, te juntas con amigos, sí, eso son... te vas preparando a ver cómo viste, la ropa, el maquillaje, todo eso. Y después y unas copitas como para llegar alegre. Y después la 1 a la 2. No, no, mañana. Yo no, porque tenías que escuchar a todas las cotorras y después tenías que ir al trabolillo, ¿no? Re mamada. No. Yo prefería más después, calle. Después te las tenías que llevar mamadas, ¿viste? Yo agarraba la calle, una birra y copeteaba hasta que el boliche abría. Pero te ibas directo. Me iba con las ganas de festejar ya. Claro, no tenés que andar haciendo previa en tu casa, mamada, las chicas, y después iban re borrachas. Claro, no, una vez fui y se pusieron a pelear, a discutir. Pues, ay, vos me sacaste al novio. Me cansé y me fui. A mí no me gusta, a mí me gusta. Me fui a la calle, en serio. A sentar a tomar el boliche directamente. Claro. Comer bien, algo picá y te va a bailar con las amigas. Empezás a tomarlas en la casa mismo, te empezás y te sube la copa y cuando llegan al boliche ya está. Ya estás mamada. No claro. Sabes qué claro, le pasa. Ya no das más. Claro. Nosotros hacíamos así. Como tenemos gustos diferentes. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, la previa me encanta. A mí también me gusta la previa, ¿eh? Más o menos, pero no tanto. Sí. O sea, tomar apenitas mientras me maquillo, ¿no? De darle, estar toda borracha e irme después mamada. Bueno, Luz, nos vamos de previa. Tampoco comer mucho. Sí, nos vamos de previa. Yo mucho tiempo incluso me juntaba a las previas y después me iba, cuando se salía la gente al boliche, yo, ortiva, me pongo la camiseta, me iba a dormir. Vos no. Nada más ibas a las previas. Iba a la previa. No me gustaba salir al boliche. Ah, bueno. Por ejemplo, porque vivía en un lugar que era bastante patético salir un boliche. Ah, bueno. Ay, eso me interesa. Eso me interesa. A ver, contame. Confesiones con Luz. Rompí el micrófono. Sí, confesiones. A ver, ¿qué? Porque vos venís de. Del sur. Yo vengo del sur, sí. Claro, ¿y qué onda los boliches allá en el sur? Nada, estaban recopados. Ah. ¿No salgo después de estar recopados? No, yo me imagino a Luz saliendo de la previa pateando pingüinos yendo para el boliche. No, gente, no. ¿Qué hay de, qué hay... Iba como estilo Frozen. Claro. ¿Qué hay de cierto de eso que decía Rafaela? Por ejemplo, no hay nieve. O sea, ya descartemos esa posibilidad. Ah, bueno. ¿Qué hay de cierto que decía Rafaela que hay que ir al sur para hacer el amor? ¿Es cierto? Porque es el mejor lugar para... Ay, porque hace frío, ¿no? Claro. Igual le decís, vamos a la cama porque somos hace frío. Somos muy sensuales. Ay, se puso colorada, Luz. ¿Qué habrá hecho, Luz? Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Tenían calefacciones los autos? ¿O...? No, andábamos a pingüino, como decían. Es que anda, ella es una verdadera patinadora. ¿Y ahí totalmente. Que patinadora de hielo. Patinadora de hielo. ¿Y los boliches cómo se ponían? ¿Estaban buenos? ¿Iba mucha sí, gente? Había mucha movida de los boliches. Era muy heterosexual todo, generalmente. Ah, ¿no hay boliches de ambiente? Yo no conocía en esa época. Yo empecé a salir a los 14 años y estamos hablando tipo 2004, 2006, no me acuerdo, uh-huh. Tendría que sacar la cuenta, pero más o menos por ahí. Y nada, eso. Había un boliche como grande, después había un pub donde no te dejaban entrar porque eras menor de edad. Y entonces como que íbamos a un boliche que era el boliche. El boliche. Y hacíamos eso mismo, ¿no? Nos la rompíamos en una casa, caíamos al boliche, pedíamos a alguien que nos compre el escabio, porque a veces hacían como que no te vendían, pero después... Claro, todo el mundo sabía que estabas escabeando ahí adentro, así que nada, era como muy particular. Pero nada, era como un boliche... Muy adelantadas nosotras. Hétero. ¿Y ves alguna diferencia entre los boliches de allá con los boliches de acá? No sé si acá saliste mucho. Y lo que pasa es que yo acá, tipo boliche, no salí mucho. Ah. Bueno, la tenemos que sacar a Luz. ¿Qué les parece? Vamos a verla. Tenemos que sacarla, sí. Me da pánico, por eso no salgo. No. Panic attack le da. Me da panic attack. No me gusta salir, gente. ¿Qué le voy a hacer? Sí, la vamos a atar. Me gusta mucho la fiesta. Eso sí me gusta mucho. Sí. Me encanta la joda. Sí. Así que a una fiesta sí puede ser. Pero a salir a un boliche, no. Gracias. Vamos a armar algo entonces para que Luz. Los vamos a ir de levante. Así que bueno, después también tenemos boliches. El tema de pandemia también, ¿no? Es como que. Complicó un poco el tema de la salida y estamos todos con muchas ganas de salir, como esas ganas de salir reprimidas. Y salir, bueno, viste que primero abrieron los bares. Claro, hay muchas personas que dicen, viste, que como en tan poquito tiempo, porque no siquiera pasó 2 años, o sea, extrañaban tanto salir. Sí. O sea, Sí, sí, a uno mismo. Hasta eso generó, ¿no es cierto? Sí. Generó sí, sí, rupturas sí. de pareja, generó daños psicológicos a personas porque... Era como que de Amili. Claro. No, yo no era tampoco de salir mucho, pero cuando salgo, salgo. Pero a Amili le pasó eso. ¿Viste? En la cuarentena. A todos. Sí, a todos. Se divorció. ¿No se dieron cuenta que los lugares de así plazas estaban re verdes? Claro. Sí. Los animalitos. Sí. Ustedes andando por los bosques, las veías. Las gatas. La gatita, Gatúbela. Qué genial. Bueno, re lindas anécdotas, chicas, sí, de boliches. Igual, viste, siempre nos quedamos cortas con el tema de boliches, pero bueno, vamos a seguir la próxima, ¿no? Con más bolichitos. Sí, obvio. Sí. Vamos a una musiquita y después vemos. Vamos. ¿Qué tenemos? ¡Épico! ¡Salta el medio, ¿ok? ¡Suena! Me dijeron que te acabas de dejar. Que el modo que él te engañó. Que ya no crees en el amor. Que andas suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos. Otro shot vamos a darnos. Que yo también quiero ver, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Que tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con las de ella, no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévala a volar, como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas, el corazón lo tiene a dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meta. Llamadas y todos los texts. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex, Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hotel party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Solo suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ya vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar. Que tal soltera está de moda, hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, revuelta, revuelta, revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá la disco y a nadie le rinde cuenta. Balcón y bailaba. Cante. Lunay, D.Y., Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo, Nino. Volvimos, acá ¿qué estamos. Qué fiesta, 13 programas. ¿Cómo nos cebamos, no? La fiesta nos puede a nosotros. Sin manera de bailar. Le queremos recordar a la gente que también tenemos nuestras asambleas los viernes, 15 horas, acá en el Olga. Sí, y nadie habló nada de los cursitos. De venganza. Las costureras. Ah, sí, estamos aprendiendo costura, el curso de textil acá. ¿Dónde lo hacen para la gente que nos escuche, que se quiera sumar? Sí, estamos todos los lunes de 3. De la 1 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Asientos. Acá en el Olga, en 60, 10 y 11. Sí. Así que todo el que se quiera sumar, aprender. Sí, aprender a coser y a cortar telas. Buenísimo. Sí. Hacerse trucadoras. todo de todo un poco. Hacerse trucadoras, ahí está. ¿Algún cafecito, algún mini te escucha volviendo, haciendo como un remember de sí, que ya nos habíamos olvidado? Mucho mensaje. Sí, Lovita, ¿tenés algo? Obvio. ¿Quieren que repasemos los números primero? A ver. Perdón. Diga, WhatsApp 221-488-1177. Y en Instagram también. En Instagram como Venganza Radio Afectiva. Así es. ¿Y el TikTok? El TikTok Venganza Afectiva, para que nos mande un mensajito o un video para escucharlo, ¿no? Ajá. Bien, genial. Así que bueno, se estuvieron comunicando y nos mandan a un Mili te escucha, a ver qué opinamos y nos piden consejos, obviamente. Dice, hola Mili, soy Santi. Quería contarte que en el pasado me atraían las chicas rubias. Con el tiempo me enamoré de un compañero de la secundaria, pero jamás se lo dije. Hoy es mi compañero de trabajo, ¿qué hago? Wow. ¿Es rubia? Debe ser rubia, por eso, debe ser rubia. Le gustaban las chicas rubias y se enamoró de su compañero. Le empezó a traer su compañero. ¿Es rubia su compañero? Debe ser rubia. Y nada, dale, qué sé yo. Y es complicado porque, viste, por ahí, viste, tenés algo de amistad o qué haces. Lo encarás y se termina la amistad. ¿Cómo quedás con un compañero de trabajo y lo tenés que ver todos los días y te le declarás? Para mí le tenés que tirar código, algunos códigos. Claro, pero está confundido. Porque o sea, cuando te dice me alcanzás algo, no sé, agacharte, tocarlo, rozarlo. Claro, pero viste que dijo que le gustaban las chicas rubias. Claro, antes. Y ahora como que le gusta su compañero. O sea, como que tiene como algo como una bisexualidad, ¿no? Sí. A flor de piel que no termina de solucionar. Y bueno, yo le diría que pruebe con el amigo y después que sí, vea. Sí, de una, y que nos cuente. Que nos mande cómo le fue. Y que nos yo mande también, de mi parte, la opinión, sí, estaría bueno que con su amiguito morocho. Que se anime. Roce, como dice. Claro, que le diga, vamos a almorzar, no sé, ¿no? Como en un contexto de trabajo, digo, ¿no? Se me ocurre que puede ser una posibilidad. Para conocerse más. Voy a ir a comer algo. Claro. Vamos a comprar algo. Y si no, una salida, después te lo lleva al boliche también. Sí, no sé. Vamos al boliche. Pero bueno, es verdad lo que decís vos, que es un contexto de trabajo también, y lo cual eso es como que si queda todo medio raro, es como que después es como un bajón. Y lo tenés que ver todos los días. Sí, claro, salvo que sea más una cuestión de decir, bueno. Y bueno, lo que quede en el nos trabajo. Nos damos murra y después queda todo en esa, que va a estar todo bien. Ah. Claro, no hay que mezclar. Una vez salido del trabajo, yo creo que tendrían que probar. Y una vez que vuelven al trabajo, son dos personas distintas, desconocidas. Y nada, que prueben. Que se anime, sí. Anímate. De una. Anímate y empecé a tirarle onda y ver qué surge. De una. Así que bueno, acá tenemos otro. Y si no, hacele wow, wow. Claro, así levanta de mí. Claro. Con el wow, wow. Como levanté en Enogan, funciona. Bueno, dice, hola, soy Lauti, tengo 18 años, hace poco salí del closet. Me gustaría encontrar a alguien especial. ¿Qué me recomiendan? ¿Salir a los boliches o en alguna app, en alguna aplicación en particular? Es que hoy en día el boliche es tipo una app. O sea, te chateas con alguien Mili, y lo ves en el boliche. Ah, no? Eso es verdad. Lo chateas por esta app que anda mucho en Emi, que se llama... Andan todas, yo la vi a todas. O sea, y yo después fui, te las cruzas en el boliche. Yo fui por el estilo del bosque, la vi a la Lu, la vi a la Nancy conectada. ¡Ay, munda! Todas en Grindr. Están, sí, sí. Están ustedes. Tiene millones de... Sí, bajate Grindr y nada. Creó Grindr. Después las encontrás todas en ese boliche o te las cursás en la tetera de 45 y 7. Claro, en el bosque. Algunas que están casadas también tienen Grindr, lo instalan, están a full. De todo tenemos. Como locas. Qué bueno. Bueno, así que ¿qué le recomendamos? ¿Que salga los boliches? ¿Alguna app en particular? Porque algunas son como más de levante, onda para algo casual, claro. En el momento, y alguna que otra puede ser como para más buscar alguna pareja. Primero comprate un celular, diferencia, que tenga bastante aguante, y después listo. Claro. Descárgate todo. Sí. todas las aparte, aplicaciones. Si, mira, yo creo que si quiere conocer a una persona bien, que no vaya a boliche. Boliche es para bailar, para pasar un momento y listo. Y Grindr es para relaciones de casuales o del momento. Y también no hay lugar para tener una pareja estable. O sea, bueno, pero a mí me pasó, mira, a mí me pasó las dos cosas. Yo mi pareja anterior la conocí en el boliche y estuvimos 5 años. Y con mi pareja actual estamos hace 4 y lo conocí en Badoo. Me encanta. Tengo las dos experiencias. Es porque vos ya... ¿Y qué haces con todas esas aplicaciones de loba todavía? No, yo ya la corrí, soy una señora casada. Es porque vos ya apuntabas a algo. O sea, que vos querías conocer a alguien para estar bien con alguien. Y ahí fuiste. En cambio, esta muchacha es, Emily, él recién sale. Sale para divertirse, claro. Cambiar y eso nada más. O sea, hay distintas cuestiones siempre, pero bueno. Sí, igual, Lauti, tenés 18 años, recién saliste del closet, disfruta un poquito más. Claro, montate, salí a brillar. ¿O no? Y conocer gente, o sea, como que en mi particularidad, o sea, como que sí, para pegar buena onda con alguien dependo demasiado de la cuestión de la presencialidad, digamos. Claro. O sea, todo lo que sea el modo virtual. Claro, sí. Ni nos vi. Como que me cuesta muchísimo, así que es como que, bueno, yo no recomendaría encararlo por ese lado, digamos, ¿no? Sobre todo si está buscando como algo especial, como dice, ¿no? Que ella claro, busca estabilidad, bueno. Lauti... Dice encontrar a alguien especial, eso. No sé qué será algo especial. Claro, pero que nos mande un mensajito de Splaproc y que nos diga qué es lo que busca puntualmente para poder contestarla. Claro, que digan, bueno, quiero encontrar una pareja, novio, quiero experimentar, o algo de casual. Un amigarche. Claro. También. Para mí que es muy temprano te para juntarse, porque sí. Para mí que tiene que seguir disfrutando sus... Su sexualidad, que es joven todavía para juntarse. Para mí, muy temprano para casarse. Claro, que disfrute. Que, la disfrutes. Que se hormone, que se monte. Y pero, sí. Pero la chica no es como Nancy. No ves mi... No ves quiere conocer a alguien, te está diciendo. No ves mi... Tiene todo de rey y las pruebas de todas. Que no venga venganza, porque basta, acá la descontrolamos. ¿Por qué se tira todo el tiempo entre ustedes? ¿Qué pasa? ¿Hay mucha pica entre las de Romero? Ay, sí. ¿Qué pasa? Se bardean. ¿Tenés algo más? Una relación abierta de última. Claro. Claro. Y si no, que bienvenidísimo acá a Lola, que venga y nosotros la invitamos a salir, que salga con nosotros y bueno. Y la Loba ya quiere comer. Y la vamos a ir encaminando. Ay, ¿viste? La tía. Le enseñamos la camina. La tía Loba te enseña. ¿No? De una. ¿Algo más, Lobita, tenés? Bueno, sí, tenemos cafecitos. Ay, este cafecito es muy personal porque es mío. Yo se lo dedico. ¿Qué me viene con nombre también. Sí, viene, acá. Sí. Mira, es para Germán por dejarme encerrado. ¿Vos podés creer? Se fue de mi casa y se llevó las 2 llaves y me dejó encerrado. No solo eso. En un momento me sentí como Fiona. ¿Aquella vez? De aquella vez. Ay, qué mal. En un momento era Fiona yo, porque estaba encerrado en mi casa y me tuve que escapar por la ventana. Para mí no. Para mí que mucho loba y dijo, a esta loba la dejo encerrada como... Claro, dijo, esta no la dejo salir más. Y me encerró. Para mí te encontró en alguna remera algo blanco, manchado, amarillo. Y dijo, a esta la dejo encerrada. Pero viste que hay loba que no se deja atrapar. O sea, saliste. Yo me salí por la ventana. Parecía Gina, la princesa guerrera, saltando así por la ventana. Agarró el martillo y empezó a abrir un agujero la loba. Claro, no, yo me escapé. A mí no me vas a cerrar, mi amor. Qué fuego. No. Así que bueno. Cafecito para Germán. Así que bueno, ahí está. Después, a ver, tenemos otro cafecito. ¿Lo puede reparar con alguna cena o algo así o no? Ya la reparó, quédate tranquilo. Después te cuento. Pero el cafecito debía quedárselo. Pero el cafecito se lo vamos a llevar. Bueno, esto va también para los exigentes que rompen las guindas y para todos los pesados. Estas personas que... también es mío el cafecito, porque me pasa que, viste, yo por ejemplo, en las cosas que hago, viste, y la gente... Para vender, yo tejo y hago muchas otras cosas más. Hay gente que es muy pesada, ¿viste? Ay, no, pero fíjate este punto. Ay, no, pero fíjate allá. Ay, no, pero este color. Pero esto... Pará, ¿viste? No sé, no soy... Ni que estén pagando... Y rompen mucho las... Claro, ¿viste? Encima que te cobro barato. ¿Qué querés? Así que, bueno, para esa gente que se piensa que por... ¿Viste? Que te trata como si te estuviera haciendo un favor. Bueno, te vamos a tener que donar café. ¿Qué opinas vos, Milis? ¿De qué, mamita? Y de lo que es... Para los rompepelotas. Son cafecitos. Yo también a veces me pongo un poco rompepelotas, pero traté como que no de ponerme tanto ahora, porque veo el lugar de la persona que me está haciendo el trabajo. Bueno, hoy, por ejemplo, fui a comprar unas cositas y me puse exigente con la chica que hace los trabajitos. Fíjate que por ahí la costura, ¿viste? Reforzala. Claro. Y eso, ¿viste? Cosa que me puse exigente. Bueno, cafecito para mí, lindo, sí, también. No, bueno, pero ahí vos estabas yendo a comprar algo en particular que estaba diseñado para eso particular que vos estabas pensando y vos sabés que necesita que esté más reforzado. Claro, sí, bueno. Porque si no es como, bueno, se rompe. Se iba a romper, ¿no? Pero los argentinos ya somos así. El argentino paga, quiere, ¿o no? Y exige. Claro, sí. Somos muy exigentes, decís vos de mí. Sí, sí. Bárbaro. Respetable. Cafecito, cafecito. Así lo va a poner las pilas. Para mí, entonces. Sí, cafecito, que se ponga las pilas a la loba y que deje de escaparse por la ventana y que haga los sillones bien. Teje bien, loba. Teje bien. Yo siempre tejo mi abajo. Qué tejedora. Bueno, después dice: a los que no esperan que termines de pasar cuando cambia el semáforo. Ay, qué horrible. Esto pasa mucho acá en La Plata. A mí me pasa mucho. Viste que vos vas pasando. Te tocan bocina todo el claro, tiempo. Claro, vos vas pasando, estás por la mitad de la calle, se cambia el semáforo y ya. Te están tocando bocinas para que cualquier conductor platense, digamos. Pero no te pasa. Cafecito, que, básicamente. Claro. Pero no te pasa, te sentís penetrado con la punta del auto. Corres y te metes en el auto. O para mí. ¿O no? Para mí que la loba lo hace para ser atropellada y que la atropelle un chongo que esté caballísimo y ella. Me falta el aire. Claro, y le haga respiración. Lo haces a propósito. Obvio, te, sí. Muda, ¿viste cómo te sacamos la Emi le encanta y para todo que eso, penetrarlo. Pero es verdad, sí. O sea, vos cruzás la peatonal y te mandan el auto. Chicas, las de Romero, por favor. Algo más, Lorita. Controlen la sala, por favor. Bueno, dice, a la mujer de mi viejo, que es una HDP y se hace la santa. O sea, sería la madrastra. La madrastra. Ah, alguna madrastra malvada. Pero las madrastras son siempre malas. Esta es una cenicienta la que escribe. La madrastra malvada, que es una HDP, se hace la santa. Claro, es que ya tienen, ¿viste? Las madrastras son malas, siempre. Viste que están como una buena no sería, o sea, no sería el cuento, ¿no? Claro. Sí, bueno, pobre Cenicienta, le mandamos un cafecito. Cafecito para ella. Para la madrastra. A todo el mundo. Cafecillo. Bueno, se nos hizo súper corto el programa. Vamos a retirar hasta el martes que viene. Dale. Con más novedades. Más de todo. Lu, querida, te dejo un besote enorme. Besitos enormes. Hasta el martes que viene, Nancy. Gracias, un besito y un besote a todos los que nos escuchan. Le mandamos un besote a todas, a todita, a todas. Un besote para todos los grupos que estamos siempre los martes. Emi, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Emi. Saludos a todos. A todos. Loba, querida, hasta el martes que viene. Chau, chis, siempre nos vemos. Tan estudiosa. Obvio, yo la ñoña, me dijo Cami. Cami, querida, hasta el martes que viene. Chau, Chana, Camil. Reina, besos enormes. Nos vemos el martes que viene con más noticias. Saludos. No te creas tan importante. Ya me contaron que te está hablando Marguerite. tiempo.